Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Ya os lo indicaba yo hace poquito. A partir de estos momentos y durante casi una hora vais a poder disfrutar con sonidos musicales que nos evoquen paz, tranquilidad, sosiego, que nos evadan de lo cotidiano. Aparquemos por unos instantes todo problema, toda preocupación y dejémonos llevar. Esto es la segunda hora de La Luna y Compañía. Thank you. Canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you. Thank you. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Luna y Compañía. Espero como siempre que os haya sido de vuestro agrado, que la música que nos ha venido acompañando os haya relajado y estéis ahora a puntitos de soñar, de descansar. Yo vuelvo con todos vosotros la semana que viene y como siempre me despido con el deseo común de cada uno de estos programas, de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches y hasta dentro de 7 días. When did you lose your emotion? When did you become so cruel? And if you want to cut me open, it says 1,000 words about you. And in time I know you'll leave me like a distant memory. I know love can be so easy if I stop loving me. You're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the